Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric. Vamos a comenzar con las noticias. La primera noticia que les quería comentar es darle seguimiento a pues este rumor que les decía que ya iba a ser el colmo, pues ya se hizo realidad. DaVinci Resolve llega al iPad de manera oficial y está disponible para cualquier iPad que tenga la versión de iPad OS 16. Ahora sí que le ganaron a Apple en cuanto a lanzar antes DaVinci Resolve que Final Cut. Pero bueno, esta aplicación, como ustedes saben, sirve para editar video y es también una potente herramienta de corrección de color. En pocas palabras, es una app profesional. Y que con la llegada de los procesadores M1 al iPad, pues todos estaban esperando un lanzamiento de este calibre. Con esto, pues DaVinci Resolve ya funciona en Mac OS, en Windows y en Linux, y ahora pues ya con un iPad. Como les decía, si bien pueden utilizar cualquier iPad que corra iPad OS 16, pues obviamente ellos recomiendan utilizar un iPad con chip M1 o posterior, ya que ese procesador da la potencia necesaria para, por ejemplo, conectar monitores externos, manejar resolución 4K, formatos ProRes y, en general, un funcionamiento más fluido, por lo cual pues es la recomendación. Lo que sí es que, aunque la aplicación dice que es gratis para su descarga, hay que hacer una compra dentro de la aplicación de aproximadamente $100-$120, por lo cual pues es en la práctica una app de pago, pero definitivamente pues es una gran noticia para todos los editores de video profesional que pues siempre han querido un dispositivo más ligero, más portátil, más fácil, más cómodo de utilizar fuera del estudio, y pues este lanzamiento por fin hace realidad todos sus deseos. Lo que sí es que, leyendo un poco de las reseñas que puede llegar a tener en la App Store, la gente no está muy contenta, entonces pues hay que tener un poquito de paciencia en cuanto a la estabilidad, las funciones y demás, pues poco a poco seguramente van a ir mejorando y corrigiendo todos los errores, porque hay que tomar en cuenta que ellos quisieron salir lo más pronto posible. Parece ser que ha sido un lanzamiento medio accidentado, pero la noticia, sin lugar a dudas, es muy importante. Y bueno, hablando, ya saben, de los rankings, de los tops de fin de año, uno de los rankings que es muy interesante ver es el de el youtuber Marqués Brownlee, donde hace una votación para que todos los usuarios a través de redes sociales puedan votar por la mejor cámara de un teléfono inteligente. Pero es una votación a ciegas, es decir, no se sabe qué cámara tomó la fotografía que uno está viendo. Entonces, pues se va más bien los resultados por la fotografía que más le gusta a la gente. Bueno, en resumidas cuentas, publicó el top 8 de las mejores cámaras de 2022 y obviamente pues no corresponden a lo que técnicamente se considera la mejor cámara del mercado, sino en cuanto a qué cámara es la que le gusta más a la gente. Así es que en octavo lugar está el Huawei Mate 50 Pro. En el séptimo lugar, el iPhone 14 Pro. Sexto lugar, Realme 10 Plus Pro. En el 5, Samsung Galaxy S22 Ultra. En el 4, el Oppo Find X5 Pro. En el 3, el Asus Zenfone 9. En el 2, el Google Pixel 7 Pro. Y en el número 1, el Google Pixel 6a. Entonces es muy interesante ver cómo la cámara más popular es la cámara de un teléfono que se considera gama media. Y tristemente para nosotros aquí en México, pues un teléfono que no se puede conseguir de manera oficial. Las reflexiones que nos deja este ranking, sin lugar a dudas, es el postprocesado y la gran cantidad de información que Google tiene en cuanto a, de entrada, cuáles son los gustos de la gente, y segundo, pues la capacidad que tiene Google de, con hardware tal vez no puntero en cuanto a tecnología, pero sí a través del software y del postprocesado de las cámaras, obtener los resultados que más le terminan agradando a la gente. Entonces, esa es una de las reflexiones que podemos sacar. Y la otra reflexión, sin lugar a dudas, es que no necesitamos gastar mucho dinero para tener la mejor cámara, o por lo menos la cámara que le gusta más a la mayoría. Muy interesante este top, ustedes lo pueden ver en YouTube, el usuario es MKBHD, por si quieren darle un vistazo. Y bueno, vámonos con la siguiente noticia. Esta noticia es también importante. Resulta ser que hackearon a LastPass. LastPass es un gestor de contraseñas que en algún momento fue el más popular, pero luego de la compra de LastPass por parte de LogMeIn, pues limitaron mucho el uso de las cuentas gratuitas, por lo cual pues perdió popularidad. Pero resulta que los hackearon. Los hackers tienen acceso a las bóvedas de las contraseñas, por lo cual, si tienes una contraseña fácil de adivinar, eventualmente van a poder acceder a tus contraseñas. La recomendación, como en todo caso, es cambiar las contraseñas, pero sobre todo cambiar las contraseñas que tienes dentro de tu bóveda de LastPass. A mí me sorprendió que me enviaran correo electrónico porque yo ya había incluso cerrado mi cuenta de LastPass, ya que cuando ocurrió este cambio que les comentaba, pues lo dejé para cambiarme a Bitgarden. En ese aspecto me sorprendió haber recibido el correo por parte de LastPass, lo cual quiere decir que una versión de mi bóveda seguramente fue vulnerada en ese aspecto. Hay mucho, obviamente, que comentar en relación a este tema. Es un tema muy importante en cuanto a la seguridad informática. Pero una de las cosas que me llamaron la atención en Twitter de todo lo que se estaba comentando es que un usuario por allí dijo que esto pues tenía que ver con una mala gestión de los reportes de bugs por parte de LastPass, y pues él contaba su experiencia reportando bugs, ¿no? Como que él se dedica a cobrar las recompensas que muchas compañías ponen para personas que les informen de agujeros de seguridad que puedan llegar a encontrar en sus aplicaciones. Entonces, él mandó información al soporte de LastPass para que corrigieran cierto error y pues platica toda su experiencia de cómo nunca le hicieron caso, a diferencia de otros gestores de contraseñas como 1Password, lo pone allí en su tweet, donde dice: ahí sí les expliqué el bug que encontré en sus sistemas y rápidamente lo escalaron, llegó a donde tenía que llegar, le dieron su recompensa y corrigieron el error. Mientras que en LastPass pues fue todo un calvario. Entonces creo que por ahí también se puede explicar cómo es que pues los procesos, los protocolos al interior de LastPass no están del todo claros. Pero entonces la recomendación es que si ustedes tienen o tenían, como es mi caso, una bóveda de LastPass, cambien todas sus contraseñas, porque sí es un hack bastante, bastante comprometedor. Y bueno, para poder cumplir los propósitos de Año Nuevo, Netflix está agregando contenido de Nike para poder hacer pues entrenamientos de tipo fitness. Más de 90 rutinas del club de entrenamiento de Nike van a estar disponibles, con nombres como Kickstart Fitness with the Basics, 2 Weeks to a Stronger Core, Feel Good Fitness, etcétera. Por lo cual, pues van a poder tener más de 30 horas de sesiones de entrenamiento en Netflix. Así que bueno, creo que es justo este momento el mejor para hacer el lanzamiento de este tipo de contenido, porque les decía, ¿no? Es los clásicos propósitos de Año Nuevo que incluyen pues ponerse a hacer ejercicio. Así es que ya lo pueden encontrar en Netflix. Se llama Nike Training Club. Bueno, quería comentar rápidamente una nueva función de WhatsApp que se llama borrado accidental, y lo que hace es que te muestra una ventana de 5 segundos para recuperar mensajes. Ya esta función ya está disponible para todos los usuarios de iOS y Android, y pues esto es simplemente una actualización, digamos, que le dicen de calidad de vida, porque muchas veces, incluso hasta memes había, ¿no? De que te equivocas mandando un mensaje comprometedor, es algo muy común, ¿no? Te equivocas del destinatario, entonces quieres borrar el mensaje, Pero al momento de elegir la opción borrar para mí y borrar para todos, te equivocas y le pones borrar para mí, por lo cual termina siendo todavía más vergonzoso, ¿no? Porque tú ya no lo ves, pero todos los demás lo están viendo. Esta nueva función lo que hace es, después de haber elegido la opción, ya sea borrar para mí o borrar para todos, te aparece un mensajito donde puedes dar clic al botón de deshacer y poder corregir la acción que realmente querías. Una noticia interesante es que la DEA está diciendo que un grupo de venta de drogas con operaciones en Estados Unidos, México, Europa y Australia utilizó la plataforma de Binance para lavar entre 15 y 40 millones de dólares. Según el reporte, el proceso consistía en enviar criptomonedas, ya fueran bitcoins o alguna otra criptodivisa, a la cuenta de un vendedor que prometía cambiarte tus bitcoins por dinero real. La persona que hacía esa promesa de cambiarte tus bitcoins por dinero real era un mexicano de nombre Carlos Fonge Chavarría, y la DEA pues estuvo haciendo una investigación con un agente encubierto y pues descubrieron de que todo el dinero tenía su origen en el crimen organizado, ¿no? En la venta de drogas, por lo cual fue arrestado en agosto de 2021. Pero bueno, es una historia muy interesante y muy compleja, porque no solamente la historia termina allí con esta persona, sino que las investigaciones continúan y pues tratan de estar descubriendo todas estas redes de lavado de dinero. Pero lo que sí es que, pues tristemente, ¿no?, se juntan dos cosas: uno, el crimen organizado en México, y dos, se ayuda a difundir y a perpetrar y a perpetuar la idea de que las criptomonedas pues solamente sirven para el crimen organizado, ¿no? Por esta característica de que son descentralizadas, supuestamente. Entonces, si a ustedes les interesa el tema, yo creo que aquí hay una gran investigación en cuanto a seguir buscando qué más se descubre de la relación de las criptomonedas con el crimen organizado, porque muy seguramente esto es apenas y la punta del iceberg, dijeran. Y bueno, ya ven que en episodios anteriores habíamos comentado las políticas de actualización de OnePlus, de Samsung, de Google para sus dispositivos Android. Bueno, pues ahora Oppo también se mete a esta tendencia de garantizar 4 años de actualizaciones de Color OS para sus dispositivos flagships seleccionados, ¿no? Que es un poco lo mismo que comentábamos la vez anterior con OnePlus, y 5 años de parches de seguridad a partir del próximo año 2023. O sea, están igualando prácticamente la propuesta de OnePlus. Ahora, el tema es que pues tiene cierto truco, porque en realidad son actualizaciones de ColorOS, no actualizaciones de Android. Entonces ya la prensa especializada salió a notar pues ese pequeño detalle, ¿no?, que a lo mejor algunos podrán omitir. Y es que pues ya ven que en el caso de Oppo tiene esta capa de personalización que ha llamado ColorOS. Entonces, que te actualicen la versión de ColorOS no necesariamente siempre significa que va a ser una nueva versión de Android. Te pueden ellos lanzar y mandar nuevas versiones de ColorOS, pero basadas en la versión de Android que ya tienes. Igual que lo hace, por ejemplo, Xiaomi con MIUI, o prácticamente cualquier capa de personalización basada en Android. Pero aún así me parece una buena tendencia esto que estamos identificando ya de varios fabricantes, puesto que pues la cuestión económica también seguramente ha desacelerado la compra de los smartphones. No tanto esta opinión es a nivel macroeconómico, sino más bien que en el día a día siento yo, al menos en mi entorno, que las personas están tardando cada vez más en renovar su smartphone, y entonces las compañías pues tienen que implementar algunas políticas, estrategias para poder mantener la fidelidad del cliente. Y bueno, un rumor que quería comentar, me pareció muy interesante, es que al parecer Microsoft está buscando la compra de Netflix. Ya ven que estas dos compañías se llevan bien con esto de la cuenta con anuncios de Netflix, que por cierto nadie está contratando, o muy poco porcentaje me refiero, pero ese no es el tema en esta ocasión, sino que Reuters señala que Satya Nadella quiere comprar a Netflix en 2023. Esto pues también sería Luego de que Microsoft esté en el proceso de compra de Activision Blizzard y que se está aventando tiros con las autoridades reguladoras en varios países del mundo, pues ahora está viendo la posibilidad de adquirir Netflix. Esto viene, como les decía, luego del acuerdo que hicieron Netflix y Microsoft para que Microsoft fuera el proveedor tecnológico y manejar el inventario publicitario de la cuenta con publicidad de Netflix. Entonces me parece interesante, esa compra sí me gusta y creo que Microsoft pues está sacando la cartera, pero comprando cosas interesantes, valiosas, que deben de ser con miras hacia el futuro. Bueno, otra nota que me pareció muy interesante, ya ven con todos los cambios que vienen en Twitter. Ahora el cambio pues más destacado de entre todos los que ha habido es que ahora Twitter te muestra como YouTube un contador de vistas en tiempo real de los tweets, muy parecido a lo que hace YouTube, les decía. Esto obviamente pues ha generado cierto tipo de reacciones, sobre todo pues porque se desenmascara a ciertas cuentas que tienen millones de seguidores pero que en alcance tienen muy poquito. Entonces creo que es un poco en abonar a la transparencia de la red social y al mismo tiempo no sé qué tanto sea contraproducente para la red social, porque entonces ahora los usuarios pequeños pues se van a ver cohibidos de tuitear porque pues van a tener poquitas views, ¿no? Eso también es lo que he visto, por ejemplo, en mi círculo de personas que sigo en Twitter. Es parte de ese sentimiento de sentirse ignorado, ¿no? Entonces, está interesante, sobre todo yo creo para las cuentas grandes, para cuentas políticas, marcas, etcétera, sí aporta la transparencia, pero de cara al usuario final, al usuario pequeño en número de seguidores, pues ahí sí no creo que sea tan favorable. Y bueno, pues vámonos con los titulares. Compartir cuenta y password de Netflix va contra la ley en el Reino Unido. Vivaldi lanza su propia estancia de Mastodon. La llamó Vivaldi Social. TikTok quiere competir frontalmente contra YouTube y ofrece la posibilidad de visualizar videos en formato horizontal. John Carmack renuncia a Meta y se va peleado con Mark Zuckerberg. Fan ID Liga MX, el nuevo registro para poder entrar a los estadios de fútbol en México. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en dobledensidad.com. Recuerda también seguirme en redes sociales, Twitter y Facebook como Doble Densidad. Mi Twitter @LuisEric. Nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.